el centro de la oración, que no veo razón alguna por la que un centro como ese, en el cual se ha invertido tanto dinero y se ha renovado toda la maquinaria, la infraestructura, esté prácticamente paralizado. Las veces que he indagado y he averiguado, me han dicho que es que no hay materia prima para trabajar, que no hay cerdo, que no hay MDM. Y resulta ser que en muchas ocasiones he visto cómo bajan para el termoquín que hay ahí, cerdo, bajan MDM, y realmente en vez de dársela al centro de elaboración para elaborarla, la distribuyen directo a las unidades. Yo considero que deberían darle prioridad al centro de elaboración, porque de ahí surge una serie de productos que va a aumentar la oferta, la variedad de ofertas en las unidades. O sea, que el centro de elaboración como tal es quien debe procesar toda esa materia prima que llega para que las unidades tengan un mejor servicio después. Quisiera saber si el director me puede explicar algo de eso.